de mí. Y muy solo quedo yo aquí. Arrepentida sé que volverás, y muy tarde ya será. ¡Rico! Como me pidas por favor.